que yo puedo sin ti. Conmigo. Esto es Ángela y Walter y Javier, hermanos Jaime. Necesitan más de ti. No tengo ganas de pelear, solo es tu imaginación. Hoy llego tarde, no me esperes a cenar. Ya no voy a creer más en tus mentiras otra vez. La vida no es así, quiero ser feliz. Seguir.